Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo un sistema infalible para que se me olviden las cosas. Las apunto. Para ello llevo con frecuencia unas 10 o 12 tarjetas y cuando lo encuentro, un tarjetero que ahora mismo debe estar vacacionando en el bolsillo interior de algún saco. También suelo llevar pluma, que pierdo a un promedio de una por día. Algunas duran solamente una hora, otras todo el día y la mitad del día siguiente. Cuando coinciden el tarjetero y la pluma es fácil apuntar, pero cuando no, pido una pluma a quien me quede más cerca y escribo en un trozo de servilleta en la orilla de una página de periódico, en la portada de una revista, una frase breve, una palabra o un garabato. Da lo mismo, porque ya en casa no recordaré dónde dejé mis apuntes y cuando los encuentre días, semanas, meses o años después, ya habré olvidado que debían recordarme esa frase, esa palabra o ese garabato que en su momento me parecieron tan prometedoras como temas de columno. Además, tampoco entiendo lo que escribí, pues con el tiempo mi letra ha trazado un círculo perfecto y ahora escribo igual que cuando estaba en el kindergarten, es decir, cuando no sabía escribir. La cuestión es que no puedo vivir sin apuntar porque forma parte de mí. Desde que recuerdo he sido reportero y casi desde que empecé en el periodismo en Toluca he escrito una columna diaria. Una columna diaria, buena, mala o regular, resulta difícil porque para escribirla hace falta por lo menos un tema. Y los temas no abundan, o por lo menos no aquellos que aceptan un enfoque que pretende ser original o interesante, aunque no lo consiga. Dar mi opinión acerca de algo es fácil. Lo malo es que ni siquiera a mí me importa qué opino acerca de algo. No. La cuestión es, bueno, no sé cuál es la cuestión. Pero me consta que no es fácil y que siempre que ando tronándome los dedos porque vivo aterrado por el día siguiente, por ese día en que simplemente me quedaré sentado con la mente en blanco y no podré hacer frente a mi compromiso de entregar una columna diaria 5 días a la semana. Por eso apunto. Me han recomendado llevar una pequeña grabadora y dictarle los temas, pero como reportero viejo que soy, me parecería humillante. Nunca las usé ni les tengo fe. Para un periodista no debe haber más memoria que la mente y algún pequeño apunte que nos permita olvidar. Jamás me deshago de los papelitos, los cajones, los bolsillos de la ropa que uso, los libros que leo, todo está repleto de ellos. En casos de extrema urgencia me aplico como criptógrafo sobre la piedra Rosetta. Entre los garabatos más recientes acierto a descifrar F. Ir. Y recuerdo que se me ocurrió escribir acerca de la estupidez de que algunos medios dedican más atención a atender si Ebrard se reunirá al fin con Calderón, aunque chaperoneado él tan casto, mientras olvidamos que lo importante es la seguridad. Zorrita, dice otro apunte. Y me parece recordar que escribiré una columna sobre las nuevas relaciones humanas que empezaría con el llamado telefónico de una chiquilla a su padre para pedirle permiso a fin de quedarse en la casa de un amiguito que cumple años, 25 años para ser exacto. Hay otros apuntes imposibles. Mesra, Romero, Llaga, Esc, Umpantes. Son apuntes imposibles, no les entiendo, no sé qué dicen. Tengo un amigo muy querido, Pepe Díaz, que también sigue el método de las tarjetas, pero él las controla y entiende su letra. Él la apunta más bien para coleccionar pendientes, cuando puedo. Yo le llamo para pedirle algo, me consta que es feliz coleccionando pendientes y yo trato de darle alguna ayuda. Pero yo en las tarjetas pierdo temas que es un gusto. Por eso recurrí a las tarjetas para que me dieran, por lo menos hoy, el tema de este día. Hoy puede ser un gran día y mañana también.